Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red emisora Nuevo Mundo. En este miércoles 11 de marzo de 2020, los días miércoles, nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, porque son distintas las materias, diversas también las materias para abordar en esta mañana. Lautaro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy bien y muy dispuesto a nuestra conversación. Lautaro, ayer se daba cuenta a los medios de prensa de un asalto, de un robo en la dependencia, en las oficinas del Comité Central del Partido Comunista de Chile, ubicada en el centro de Santiago. Quisiéramos saber sobre las características de este atentado criminal y qué connotaciones se observan a esta hora sobre este hecho, Lautaro Carmona. Bueno, primero hay que decir que el hecho está siendo investigado por la Policía de Investigaciones, que esa investigación es clave para la presentación que hemos hecho desde el punto de vista judicial. Sin embargo, lo que se hace evidente es que este fue un propósito político sin duda alguna. Y lograron, digamos, ingresar escalando hasta el tercer piso por el edificio vecino a la sede del Comité Central, un edificio que está incendiado y por tanto da la posibilidad que haya un ingreso por ese lugar. Tuvieron que hacer alguna maniobra no menor, digamos, de equilibrio para desde esa posición romper vidrios en el tercer piso, abrir ventana y por esa vía ingresar a las oficinas, particularmente de Juan Andrés Lagos y mi oficina. La mía estaba con llave, tuvieron que echar abajo la puerta y sustrajeron exclusivamente de ambas oficinas los discos duros, los computadores. Tiene el móvil, es un móvil para robar información. Es la señal que indica el nivel de desesperación que tienen las fuerzas más reaccionarias del país ante el avance del movimiento popular en sus luchas democráticas, en sus demandas de cambios estructurales y profundos, en la exigencia de una nueva constitución, en la exigencia de una política social que de verdad atienda las demandas y los derechos largamente postergados durante todo este tiempo, y que ellos imaginan que amedrentando, que haciendo operaciones entre comillas de inteligencia, que haciendo uso de la fuerza y la represión directa contra otros ciudadanos, van a detener el curso de la historia. Yo creo que se equivocan absolutamente. No habrá nada que vaya a detener el rol, el papel que le corresponde jugar al Partido Comunista, y va a seguir jugando ese papel con más convicción, toda vez que mientras más clara sea la demanda, más cerca vamos a estar de buscar una salida, una solución análoga a la profundidad de la crisis política. Entonces, nuestra denuncia es directa. Está, ya digo, en manos de las instituciones del caso, y tomaremos, digamos, todas las prevenciones, por un lado, y no queremos exponernos gratuitamente a provocaciones, pero signamos esto como una acción delictiva, criminal, en el marco de operaciones políticas contra el Partido Comunista, como han habido en otras expresiones, lo que fue el atentado a la presentación de Daniel Jadue en Osorno, el uso de una provocación ya de marca mayor con una bomba Molotov dentro del conversatorio, y lo que ha pasado con distintas sedes del partido, denunciadas una a una cada vez que ha correspondido. Finalmente, sobre este tema, Lautaro, el gobierno ha tomado alguna postura, le ha hecho saber algo a ustedes, le ha enviado alguna nota frente a este hecho. Mira, yo no estoy informado, no quisiera obviar si es que esto hubiera ocurrido. Solo puedo dar fe que en mi condición de secretario general del partido, quien estaba en ejercicio de las tareas de dirección, toda vez que Guillermo y otros compañeros se encuentran, como es conocido, en Valparaíso en las tareas del Parlamento, no he recibido llamada ninguna de ninguna autoridad ni de plano segundo de parte del gobierno. No quisiera imaginar que estar muy contento de que sigan operando, imaginando que esto pueda amedrentarnos. Y yo creo, insisto, están muy, muy equivocados. La convicción de conciencia que tenemos quienes tenemos la identidad militante en el Partido Comunista sabe de cuáles son algunas situaciones que se pueden vivir, pero también saben más todavía que precisamente nos corresponde jugar en momentos como este todavía un papel mayor y más grande en la condición de fuerza política al servicio de las batallas tan nobles, leales, de ideales tan significativos que libra las trabajadoras, los trabajadores, el movimiento popular, el pueblo de Chile. En las últimas horas se ha mostrado un registro audiovisual, Lautaro, que muestra un local de la UDI en donde se confeccionan algunos tipos de escudo y otros elementos de aquellas características. ¿Cree usted que este tipo de acciones son condenables frente a un proceso plebiscitario a puertas? Y sobre todo cuando es la UDI la que responsabiliza a otros de violentistas. Aquí yo creo que lo que cabe denunciar es la precisión y transparencia de que no haya una connivencia, una convivencia entre esas opciones que ya conocimos el día de ayer en lo que fue Patria y Libertad, en lo que fueron las acciones terroristas fácticas que buscaron para desestabilizar el gobierno popular de Salvador Allende. ¿Hasta dónde esto no es a vista y paciencia de la institucionalidad del Estado, particularmente por el papel tan denunciable y repudiable que juega Carabineros como una fuerza represiva sin ninguna reflexión ni razón, y que se ha visto también casi protegiendo estos grupos de ultraderecha, y eso nos ha sacado mayor, digamos, no solo opinión, sino acción de parte del gobierno que indique como señal que no van a valerse de estos aparatos civiles protegidos por fuerzas represivas para ordenar, entre comillas, lo que sea la convivencia dentro del país. Entonces, a mí me parece que lo que corresponde es una precisión muy transparente de parte del gobierno que precise el rol de Carabineros como fuerza represiva y protectora de estos grupos, como hemos visto en varios videos, y que anuncie acciones concretas, y no solo diferencias de opinión. Yo he escuchado, sí, vocerías de gobierno que no les parece que la gente de la derecha, que repudia, entre comillas, la violencia, use la violencia, porque eso exagerado y además lo que vimos no corresponde. No, esas son puras palabrerías. Lo que tiene que haber aquí son acciones concretas que detengan, denuncien y enjuicien a estos provocadores de marca mayor, porque ninguno está saliendo necesitado de un trabajo, necesitado de tomar desayuno, necesitado de ir al médico. No, ellos tienen la cuna tranquila y están haciendo un acto de ironía respecto a lo que es la presión que millones realizan en las calles de Chile, pero por una demanda real, justa, angustiosa, urgente, de necesidades que le privan de derechos, en tanto son no solo ciudadanos y parte del soberano, sino son la inmensa mayoría del país. No se puede equiparar eso con estas reacciones de niñitos lindos que lo que buscan es, aplicando el terror fascistoide, intimidar e inhibir que la gente legítimamente se movilice. Lautaro Carmona, hace 5 meses el país vive una rebelión social o estallido. Una de sus características mostraba que no eran 30 pesos, sino 30 años de cierto abandono. Hoy se cumplen 30 años, 30 años del término de la dictadura, 30 años de la democracia, 30 años de una etapa de transición, 30 años tal vez de consolidación de consensos, y que al parecer también de exclusiones que emergieron este 18 de octubre recién pasado. Nos gustaría conocer su impresión, su reflexión política a propósito de estos elementos, Lautaro Carmona. Bueno, tú tienes razón. Hoy día es un aniversario que tiene o puede tener una gran condición histórica, porque no es un año más, ni solo un año redondo, como son 30 años. A 30 años de iniciada una transición interminable. A 30 años en que lo que fueron las propuestas que iban a comprometer otro Chile y iba a ser el Chile de la alegría que iba a llegar, esta desapareció. Es el Chile del luto, el Chile de la rabia, de la indignación, el Chile de los abusados, el Chile de los discriminados. Es decir, es una negación de lo que era el origen y la expectativa que había en la inmensa mayoría del país de construir otra sociedad. La clave fue que por la vía de los llamados consensos o acuerdo o medida de lo posible, se mantuvo la proyección a otro tiempo. Por cierto, no es lo mismo que en dictadura, pero se mantuvo el modelo que se fundó en dictadura. Ese es el tema de fondo. El tema de fondo es que sin dictadura, el modelo neoliberal fundado en dictadura se mantuvo e incluso se profundizó. Y se siguieron enajenando, por ejemplo, patrimonio del Estado. Recuerdo como hoy que Erwin comprometió que iba a anular todas las últimas privatizaciones y iba a revisar todas las anteriores, siempre y cuando resguardara el patrimonio del Estado. Bueno, eso es todo lo contrario. Toda vez que se pudo, se privatizó, y se dejó en manos entonces de un puñado de transnacionales, de grupos económicos poderosos, el destino de la calidad de vida de las chilenas y chilenos. Y nos transformamos, habiendo avances e indicadores de avance, en el país más desigual, donde año a año los ricos eran más ricos y los pobres eran más pobres. Y esto lo reconoció la Iglesia, lo reconocieron instituciones de distinto carácter, y debió reconocerlo también el Estado de Chile en sus indicadores. Lo que ocurre, y por eso decía yo que tiene un planteo de trascendencia histórica, es que por primera vez un aniversario de esa transición se hace con un pueblo que despertó, con un pueblo que se rebeló, con un pueblo que todos los días dice: no estamos dispuestos a seguir viviendo y pasándola como hasta ahora. No podemos aceptar que nos gobiernen así. No podemos aceptar que nos traten como cualquier cosa donde la dignidad humana no existe. Y eso es lo que está haciendo el factor cualitativo de significación histórica, porque este pueblo ya ha dado muchas señales que no se va a detener hasta que se produzcan esos cambios profundos. Primera vez en la historia de Chile, que va a existir un debate para una nueva constitución que nazca de un colectivo electo a la medida por el pueblo, cuál es la convención constituyente. Nosotros queríamos asamblea constituyente. Se concedió en el momento más débil del gobierno, de la derecha, un sector de la política nominado como oposición le construyó un espacio en Palacio y a la medianoche dieron a conocer un acuerdo entre ellos, a espaldas de la gente. Sin embargo, la gente siguió marcando, siguió insistiendo. Y hoy día ha tomado tal fuerza este movimiento de rebelión social por justicia, por políticas de correcta distribución, etcétera, que es sentido común, es debate en todos los espacios, que la salida política a la profundidad de la crisis, la salida política a la profundidad de la crisis, es la renuncia de Piñera y el adelanto de las elecciones presidenciales, pero también parlamentarias. Ese es una solución política. Nadie puede decir que es el caos. No. La crisis tiene tal profundidad, y esto lo sabemos todos quienes sufrimos las consecuencias del modelo, pero también lo saben los grandes empresarios. Chile va a perder tarjeta de credibilidad en el plano internacional, en el espacio de la economía y el mercado. Y entonces ahí recién van a entender que de verdad no era ninguna locura solicitar un ingreso mínimo de 500 mil pesos. No, el gobierno con plata fiscal para algunas empresas da 300 mil pesos. Gran hecho mundial. Esa es la distancia, casi 100%, o sea, casi otro mundo que está cursando en la diferencia de opinión. ¿Cómo se resuelve eso? Se resuelve por la vía de validar a la actualidad. Pues si alguien cree que este Chile es el mismo que 2 años atrás, está en una esquizofrenia. Chile no es igual 2 años después. Bueno, a este Chile de hoy debiéramos decir, bueno, que el pueblo diga cuáles son sus autoridades, y esas autoridades las elija una vez que conozca cuáles son los proyectos políticos de país, y resuelva tanto a nivel del Ejecutivo como de todo el Legislativo, en este caso la elección de diputados y senadores, 100%. Uh-huh. Esa es la solución a esta crisis. No habíamos cruzado nunca un aniversario de lo que es el inicio de esta transición que tiene todas estas manifestaciones en un Chile como el de hoy. Un Chile donde los datos duros de la resistencia a aceptar las políticas de Estado que muestra el mundo popular, la inmensa mayoría de la sociedad, lleva a que tratando de controlar y dirigir, entre comillas, es el tiempo en que más sistemáticamente se han atropellado los derechos humanos de la gente. Yo pregunto, ¿cuándo iba a ser normal, como ellos quieren normalizar, que quien va a una movilización pierde un ojo? ¡Qué barbarie! ¡Qué cosa más monstruosa! Ellos son políticas de Estado. Por eso Blumel es responsable, por eso Guevara es responsable. Sin embargo, claro, hubo un grupo de parlamentarios que no les pareció, que creen que esto es un juego. O sea, es que ellos no saben lo que sufre la gente, como el anciano que vivió la patriadura de fuerzas represivas, porque él antes, en una acción que le nace a cualquiera, por sacarle una verdadera presa a la barbarie del carabinero, lo movió, imagínense, con la fortaleza de quien tiene la edad que tiene. Y algunos dicen, no, pero este caballero, sí, yo admiro que le haya nacido tanta fuerza por la indignación que veía, pero luego es una masacre que algunos justifican, que algunos creen que es la incitación a la violencia, así tienen acusado, entre otros, a Hugo Gutiérrez. Y esto que lo que es, no es la incitación, es la realización de la barbarie, la masacre, la violencia, con palabras de gente cuello corbata, muy tranquilas. Bueno, en este mundo se está sistematizando la exigencia de la renuncia de Piñera, de la elección adelantada del Congreso y de presidente de la República, provocada por el hecho democrático que usa el legítimo derecho a expresar sostenida y públicamente y en todos los espacios posibles la opinión del movimiento popular, que ya tiene distintas expresiones desde el 18 de octubre. Creo que lo que cabe es sentir un tremendo compromiso de seguir luchando por la justicia, contra los atropellos de los derechos humanos, por una demanda social legítima y urgente en lo que son las necesidades mayoritarias del pueblo, pero con una confianza de que por este camino, acompañado de los millones, o nosotros acompañando a los millones, es posible imaginar un Chile distinto, un Chile democrático, un Chile sin neoliberalismo, un Chile con justicia social. Lautaro, en estos par de minutos que nos queda, el Congreso despachó un proyecto que establece la paridad de género en la elección de convencionalistas constitucionales. Nos gustaría conocer su impresión a propósito también, bueno, de esta semana, del día 8-9, que ha estado marcado justamente con grandes movilizaciones sociales, conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, huelga el día lunes, pero también este tema específico, la paridad de género en la elección de convencionalistas constitucionales. Bueno, no hay ni una duda que no es casual la coincidencia en este tiempo histórico con esta gran demanda del movimiento feminista de las mujeres, que en legítima razón, en razón de humanidad, plantean igualdad absoluta entre géneros para abordar todas las tareas de la vida cotidiana hasta la vida de Estado dentro de una sociedad. Hay que decir que la conquista de la paridad de género en la Cámara es a pesar del gobierno, a pesar de la derecha. La conquista de esa paridad de género como una conquista casi civilizacional, que marca y debe marcar todavía mucho más lo que sea la futura sociedad chilena, es a iniciativa de las fuerzas más progresistas, pero que logra instalarse también por la presión del movimiento social y particularmente del movimiento feminista, cuyas expresiones más altas han sido el reciente 8 de marzo. Millones de mujeres en las calles. Saquemos la cuenta que es una convocatoria de mujeres y que Chile tiene una población casi par a par, o sea, un porcentaje muy alto de la sociedad chilena en las calles reclamando respeto, respuesta a sus demandas y, entre otras de las demandas, el rol que en legitimidad absoluta, en justicia absoluta, en capacidad absoluta, debe jugar la mujer en la sociedad chilena. Entonces, creo que es un aliciente que si se insiste, se persevera, se levanta, se explica, se presiona, una causa justa puede tener respuestas parciales, puede dar un par de vueltas de más, pero al final tiene que imponerse si alguien se dispone a que la alteración de la convivencia se reordene en otro espacio. Creo que es una gran conquista de las fuerzas progresistas, es una gran conquista de la sociedad contemporánea, es un gran aliciente de un mejor Chile el día de mañana, y nosotros hemos planteado que esto sea extensible a todos los espacios de la representación, no solo para ser constituyente, sino también en el Parlamento, en todos los espacios colectivos que sean de representación, debe existir esto como regla normal, como lo que es obvio y como lo que va a mejorar incluso el ejercicio de ese colectivo en plenitud, en profundidad, en sensibilidad y en precisar, digamos, que todos los aspectos que tiene la competencia del caso estén presentes en ese colectivo. Es un una gran conquista que nos llena de entusiasmo, que nos dice que otro Chile es posible, siempre y cuando levantemos con decisión esas banderas tan justas y tan de futuro. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá, en Entretelones, lo que hay tras cada noticia en la red de emisoras Nuevo Mundo. Lautaro, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores y darnos justamente esta mirada de lo que hay tras cada una de estas noticias. Muchas gracias y que tenga buen día. Gracias, Sergio. Un saludo grande a todas y todos los auditores del Nuevo Mundo. Cerramos este capítulo, esta jornada de día miércoles 11 de marzo de 2020. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.